Resistan, cabrones, que la vida es aquello que pasa entre año electoral y año electoral. Y el mundo se mueve, los pueblos se mueven, los intereses se mueven y las noticias del mundo bailan en el mismo lugar. En las noticias fundamentales, Blair dijo que los 15 marinos detenidos en Irán son un asunto fundamental para Gran Bretaña. Uno no sale de la sorpresa de pensar que Irán, un país que estamos deseosos de invadir y someter a la justicia occidental en nombre de la ONU, cometa la torpeza de darle excusas a los aliados de Bush. Pero así son las cosas, güeyes. Y Blair dijo que no entiende por qué Irán realizó este acto, siendo que los marinos no estaban en aguas territoriales iraníes. Pero como el agua se mueve, chale, y si hubiéramos salido con el pedo de las aguas territoriales en tiempos en que Inglaterra salió a colonizar el mundo, bueno, y nos movemos a Latinoamérica. Ahí vemos declaraciones de Hugo Chávez Frías y de Correa, presidente de Venezuela y Ecuador respectivamente, que dicen que Cristina Fernández de Kirchner será presidenta. Por suerte ninguno de los dos vota en Argentina, pero se mueven y nos seguimos moviendo. Y lo vemos a Mel Gibson enojadísimo, ya que mientras daba una conferencia de prensa en la universidad sobre su película Apocalipto, una líder indígena maya comenzó a leer un comunicado donde denostaba la visión racista de la película. Gibson se enojó y mandó al carajo a la señora y le dijo que si no le parecía su película, que haga ella la suya. La líder indígena miró al millonario con cara de ya quisiera, y Gibson se fue murmurando: estos indios de mierda, ah, racista, yo hago una película, hablo de ellos y así me pagan, racista, yo me tienen hartos, los judíos, los negros, los indios, todos me tienen harto, la próxima filmaré con animalitos. ¿Cómo le van a decir racista a un gringo millonario que filma películas en Hollywood donde todos los productores son judíos, los extras son latinos, los coreógrafos de lucha son orientales y todos los negros son Denzel Washington, Morgan Freeman y Will Smith? Bueno, y entre otras cosas que se mueven, ya nos estamos moviendo. Movimientos estudiantiles en Grecia, los movimientos de trabajadores, los movimientos de resistencia, los movimientos civiles en el Congo, los movimientos radicalizados en Irak, los movimientos de tierra en Japón, los movimientos de ministros en Brasil y Bolivia, los movimientos perredistas en México, los movimientos de contactos en Colombia y los movimientos de ovnis en Francia. ¡Ah! Nos movemos como se movía el avión, o como se le movía en realidad a Eduardo Antonio Cebles Ortiz, el mexicano de 47 años que provocó la alerta de terrorismo al asegurar que portaba una bomba a bordo de un avión sobre el espacio aéreo de la India. ¿Recuerdan al cabrón, verdad? Pero se puso violento, dijo: tengo una bomba, hizo descender el avión. Ahora dicen que el chiste le podría costar de 10 a 15 años de prisión. Todo por una peda. El abogado seguramente le recomiende: la próxima, si vas a mamarla con que colocas una bomba, colócala. Es casi la misma pena. Damas y caballeros, tomen sus entradas al sitio donde todo es más o menos lo mismo, que los detalles son tan notables que hacen la diferencia. Bienvenidos al Caos Total. Últimas noticias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. ¿No podemos imaginarnos peor situación? A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, décima sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola, amigos cronometrados. Estamos cronometrados y no hay tiempo. No hay tiempo. Bueno, entonces vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico sin interrupciones. Por favor, que hay tiempo. Por favor, imagínese. Justamente usted. Sí, me extraña. Damas y caballeros, con ustedes, el capitán Roger Vinilo. Sé que sí. Que acelera. Sí. Para llegar más rápido, sí. Cuidado con el vértigo, capitán. Acelere. Hay gente que suele guacalear aquí. Rompamos la velocidad de la luz, rompamos todo. Rompan todo. Damas y caballeros, presentaremos ahora. ¿Quiere decir algo, capitán? No hay tiempo, no, lo lamento. Bueno, en otro momento, sabes, muchas gracias. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sé que sí. Que en los momentos de mayor movimiento, sí, la nave, donde todos es un desastre. madre, sí. Ella se pinta las uñas. Pero es como una cosa zen, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. El tiempo es el equilibrio exacto, sí, se, está bien, quedaron chingonas, sí, sí, sí. Pero más sé rápido, que... cabrona, por favor. Damas y caballeros, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Sé que sé. Él, dentro de sus posibilidades, tiene... Para mí los relojes de Mico van más rápido. Sí, sí, también. Sí, pero sí, él sí, tiene sí, limitaciones, o sea, él tiene dos patitas, cuatro manitas, cinco colas prensil y... ¿Qué pasa, Mico? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema, Mico? Nadie lo responde. Muy bien, está bien. Respóndale, Mico. Hola, Mico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marineros escoceses han sido aplaudidos ya ellos mismos y está toda la nave María Tijuana ya presentada. Recuperamos energía para volver a intentarlo y los que prefieren que todo siga igual nos miran con desdén y deseando que por enésima vez fracasemos, ignorando las miradas maliciosas, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde el DF mexicano llega el Benja. Hola, Benjas. Con una pregunta para la cual nosotros no tenemos respuesta. No tenemos respuesta. Y dudo que alguna la tenga, porque aquí dice: ¿qué clase de pendejos gobiernan el municipio donde vivo? Dice el Benja. No tenemos respuesta. No, lo lamentamos mucho. ¿Acaso no tienen la menor idea de lo que es el sentido común? ¿Qué es el sentido común? Claro, quiero quejarme del gobierno de mi municipio. Resulta que los cabrones decidieron ponerle concreto hidráulico en el lugar de asfalto de mala calidad, como son casi todas las calles por aquí en la Ciudad de México. A la avenida más cercana a mi casa, le colocaron el concreto hidráulico, muy chingón, tipo caballo, con alma de acero, alma sí, de acero. Sé. Muy buena telenovela. Alma esa, de acero. Sabes, alma de acero. Durísima. Sí, durísima, pero bueno, era chida. Alma de acero y un espesor de 25 centímetros. Sí, que sé. Algo bien hecho, ¿entiende la garza? Exactamente. Donde puede pasar un camión. Perfecto. Sin ningún problema. Para ello, lógico, se vieron la necesidad de cerrar la calle, para lo cual los automóviles tenían que pasar frente a mi casa durante unos 4 meses. Bueno, hasta ahí no es mi queja. Es un esfuerzo que hay que hacer. Por supuesto, esta no es mi queja. Perfecto, perfecto. No crea que soy de esos pendejos que me quejo porque pasan los carros. Muy bien. Y me quejo porque no pasan los carros y siempre me ando quejando. No, hasta ahí todo bien. O sea, digamos, todo sea por el bien de la comunidad, ¿verdad? Lo soportábamos todos los vecinos, todo chingón. Llegó el sábado de la inauguración. Las autoridades. Sí, las sí. Autoridades, todas presentes desde temprano, desde las 10 de la mañana, parándose su culito, muy chingones. Repartiendo las banderas y los carteles ya impresos. Sí, dando el banderazo. Sé que sé. Que llegó la orquesta, que ahí, que señor de aquí, señorita de allá, puta, una calle de sí, primer mundo también. Al fin, la verdad no faltaba nadie. Sé que ya sé. No más baches, ya no más arreglarlos cada año, ya no tapar los pozos con cualquier mamada, a toda madre realmente. Un par de horas después de haberse retirado los jerarcas, de haber barrido el confeti, perfecto, sí. De haber la orquesta guardado en sus estuches los instrumentos, se fue la prensa, sí. Las cámaras de televisión se retiraron, los fotógrafos de los periódicos más importantes, las luces se apagaron, aparecen por ahí trabajadores con una maquinaria pesada, ajá. Y bueno, y empiezan a perforar el concreto que había sido recién inaugurado. ¿Qué pedo? Yo que estaba ahí anonadado, le pregunté a uno de los obreros: ¿qué pasa, jefe? ¿Qué vamos a hacer aquí? Es que vamos a meter drenaje profundo en esta calle. ¡Hijos de su puta madre! ¿O qué pendejo se le ocurre ese tipo de planeamiento urbano? Es como ponerse un condón después de coger. Y sí, póngale. Es como curarse la cruda antes de ponerse pedo. No es así. No, hay no un es sentido así. Común. ¿Qué? Es un sentido común de la política. Claro. Necesitaban una prensa. Tenía que estar era en Europa. Era mucho más rápido hacer la calle, uh-huh. Y luego la destruimos. Total, sí. El dinero sale del pueblo. El dinero sobra, sí que qué sí. Cabrones. ¡Rompan todo! ¡Hola! ¡Qué viernesito! ¡Qué viernes! Por favor, dice Helter Skelter de Caracas, Venezuela. ¿Qué pasó, Helter Skelter? Salgo del trabajo a las 5 de la tarde con dinero suficiente para todo el fin de semana. ¡Bien, chingón! Me dirijo a mi domicilio, hambriento, adivinando el menú que será de la cena. Olfateo a ver si puedo adivinar y cuando abro la puerta, el único olor que había era azufre. ¡Chale! Había estuvo Bush en la casa. Sí, que sé. Hay olor a azufre. Y Catalina, mi esposa, me dice: el perro se envenenó y está vomitando todo el apartamento. Se metió en tu habitación para morirse, porque ningún taxista quiso llevarme con el perro en esas condiciones. ¿Y cómo? ¿Qué pasó? Dije yo. Nada, nada, me dijo Catalina. Salió conmigo, se me escapó y apareció tal como lo ves. Les cuento, el pobre animalito de raza Poodle, 9 años, estaba botando espuma incesantemente por el hocico, convulsionando y con un raro temblor en la piel. Se levantó como pudo, con un gran esfuerzo, y me miró con esa expresión de: amo, sálvame, no me dejes morir así. Bueno, lógicamente lo llevamos de emergencia al veterinario, y el veterinario me dijo: ¿envenenado? No, está envenenadísimo con raticida. Ordenó a la enfermera que lo sedara y le colocó un suero en la vena. Acto seguido, el pobre perro lo han dejado como un colador aplicándole 8 inyecciones o más. Pero lo salvó el veterinario de la localidad en 3 horas, nos lo entregó vivo y adiós a la mitad del dinero que tenía preparado para el fin de semana. Pero tenemos al perro. Tenemos al perro, eso es lo importante. Qué felicidad. 9 años. Estamos todos juntos nuevamente. El perrito, claro, y pudo superar el envenenamiento. Sí, sí. Un perro cabrón y fuerte. El domingo cenamos al perro, sí. Sí, ya no nos queda otra. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. ¡Tello de Colima, Colima, México! Ah, ¡hola, Tello! Llego con una historia que es la neta, cabrones. ¿Qué pasó? Yo me encontraba con mi esposa sentado cómodamente en una banca de un jardín abierto, ¿no? Esos jardines que dan a cualquier parte cuya... Bellos. En una banca... Descansar. Como en una banca de plaza, póngale, ¿verdad? En un atardecer. Descansar un atardecer, 6:30 a la tarde. Con esos colores radiantes. Viendo el sol justamente ahí apagarse en el horizonte. Y estábamos platicando de esas... sí, yo tosí en un momento porque me sentía atorado por ese aire puro que estábamos respirando con mi mujer. Y estábamos platicando de cómo nos trata la modriga vida, ¿verdad? Cuando de repente... ¡un hombre cayó del cielo! ¡Sale! ¿Cómo un hombre cayó del cielo? ¡Sí, cabrones! ¡El hombre que cayó a la tierra! ¡Sí! ¡Un extraterrestre! ¡Sí! En realidad... ¡Alguien que cayó sin paracaídas! ¡Nos sacó un pinche susto! O sea, ¡vivo! ¡Imagínense la situación! ¡Vivo! ¡Totalmente vivo! El güey miró para todos lados, nos vio, se sacudió un poco, se reacomodó los huesos y siguió su camino. ¡Sale! ¡Fue realmente increíble! ¿Pero dónde había salido? ¡Un enviado! ¿De dónde cayó? ¡Era un enviado! Sí, ¡era el mismísimo! Sí. ¡Ah! ¡Quizás es de la máquina del tiempo! Y también que le apareció, póngale, flotando en el espacio, claro, y cayó así, track. En el 1824, él colocó Colima, Colima, póngale, México, año 2007, en la fecha esa. Calculaba que no iban a estar, no, pero bueno. Calculaba, eso era un gran desierto antes. Exactamente. Y bueno, calculó mal, y estaba esta parejita viéndolo caer a la tierra. No, un momento increíble. No, esperen, porque yo les voy a contar bien los detalles, porque uno nada más que ha visto parte de toda la historia. En realidad, yo me quiero quejar de los pinches cabrones que se suben aquí en Colima a las palmas. Se suben como changos los mondrigos, claro, y se trepan hasta la punta de esta. Todo esto no es albur, pero bueno, dice, aquí le quitan el jugo que se encuentra entre los cocos y hacen como una rica tuba que es refrescante, típico en Colima. Bueno, espero mandarles a su nave alguna vez estas recetas para que la prueben, pero es un espectáculo ver a esos mendigos subir como changos hacia arriba a las palmas. Mi queja es la siguiente, ya les conté, yo estaba platicando tranquilamente, y se ve que un güey patinó o algo así, o no se agarró de la manera adecuada, y cayó en medio del jardín. Nosotros admirados por Que hacía un chingo que estaba ahí. Y sí. Porque cuando ustedes llegaron no lo vieron subir. Claro, lo que pasa es que la palma, a lo mejor él subió a la altura de la acera, póngale. ¿No? Y bueno, cuando cayó. Las palmas a veces son curvas, ¿vio? ¿Cómo es eso, no? Dice, bueno, cuestión que nada, nosotros nos quedamos admirados luego de que nos sacó un pinche susto, porque no le pasó nada. Tal vez el pinche susto nadie se lo quite a él tampoco, pero sí es un cagozón. Se metió dice, porque el mendigo se levantó como si nada hubiera pasado y caminando, murmurando, no sé qué chingadera. Y se fue. Güey. Claro. O sea, y a mi se pegó un madrazo terrible. Sí, no debo ponerme aceite en las manitas cuando hago sus chambas y esas cosas. Que sé. ¿No? Bueno, cuestión que nada, se estaba reacomodando. Dice, al final se fue hasta donde estaba su bicicleta, se subió a ella y se fue por donde vino. Nosotros nos quedamos anonadados y creyendo y no creyendo a la vez. Nos miramos entre nosotros con los ojos abiertos, la boca abierta. No podíamos creer, no podemos creer lo que había pasado. Pinches monos playeros. Esta es mi queja de acá, es un lugar llamado San Barrión de los Cocos, Colima. Saludos, les escribe el Teo, hermano de Octavio y primo de Luterio. Bueno, Tenga cuidado. No hay que colocarse debajo de las palmas. No, ya es una enseñanza que nos de. En Colima no colocarse debajo de las palmas. Sí. Porque le puede caer un güey. Un coco también. Sí, un coco. Sí. Cualquier cosa puede caer de las palmas últimamente. Cadillac 57 del DF mexicano. Ahora Cadillac. ¿Quién fue el cabrón que inventó las mañanitas? Se hace cargo. Y si fue el Rey David, ¿cómo era que las cantaba? Claro, porque estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Póngale. No dice que sean invención del Rey David. Era que las cantaba. Sí. Si el Rey David neto... Para librarnos de impuestos, digamos que eran de origen popular. Sí, era, sí. Es una canción de origen popular totalmente anónima. Sí. El Rey David las cantaba, pero nosotros no debemos dar regalías. Póngale, al Rey David. Sí, sí. Si el Rey David netamente las hubiera inventado, hoy estaríamos cantando las mañanitas en yiddish, ¿no? Póngale, en idioma natural del que, pequeño... ¿Cómo es que está esa película? El arameo. El arameo, exacto, gracias. Yeah. A ver si no lo tuviera usted, yo no sé. Las mañanitas se cantarían en arameo. Seguramente. Y uno veía saber, le pedimos al que ver si ese es el David. Claro, otro Rey David, yo no me conozco. Le preguntaremos al paracaidista de Tel Aviv a ver si se sabe las mañanitas en arameo antiguo. Bueno, cuestión que si alguno entra, porque aquí hay mucha gente que investiga, ¿sabes? Y seguramente estarán trabajando en estos momentos en el Wikipedia, Google, en la fonética. En el año 1935, las mañanitas fueron creadas por tal, tal y tal. Muchas gracias. ¡Gepardo de Parral de Chihuahua, México! ¡Hola, Gepardo! Estoy pendejo, ustedes disculpen. ¿Qué pasó? Es que el viernes fue mi cumpleaños y wey. Yo vi este mensaje el viernes bien tardísimo. Estás pendejo. Señor pirata, señor. ¿Cómo lo has pasado? Pestoso, le he pasado de tetas. Sí, bueno, es que exijo que me canten el feliz cumpleaños con un estilo así como Gepardo, ya estás muy ruco, gracias. No estás ruco, Gepardo. No, en realidad estás pendejo. Sí. Así que nos llega tarde. Que los cumplas feliz, que le hayas pasado chido. Un saludo a tu carnal Máximo, un saludo a Mac. Espero que haya preparado unos tamales para tu cumpleaños. Sí. Y si no, oblígala, Gepardo. Un abrazo bien grande, que la has pasado chingón. Señor Lagarto, Festival Universal del Chistorete. Sí, queremos hacer unas aclaraciones. Aclare. Estamos inundados de chistoretes y ya se nos están empapando los huevos. Hay que evacuar. Por lo tanto, evacuaremos la siguiente ronda. ¿Cómo le va? Soy Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Yo soy el jurado. El jurado. Todo el jurado. Soy yo. Representado del señor Lagarto. Javier, aviéntate el chiste. Tres hermanas era la historia. Ajá. Una de 60, una de 96, una de 94 y una de 92 años. Sí, bueno, cuestión que vivían solas, todas juntas, en una casa, ¿verdad? Que habían heredado del padre que ya ha muerto. Sí. Bueno, todas solteras. Una noche, la de 96 años empieza a llenar la tina para darse un baño, ¿verdad? Ajá. Y entonces pone un pie dentro de la tina, hace una pausa y grita: ¿alguien sabe si me estaba metiendo a tomar un baño o me estaba saliendo a bañarme? La hermana de 94 años le responde: ¡ay, no sé! ¡Deja que suba a ver! Y empieza a subir las escaleras, pero a mitad de la escalera hace una pausa y grita: ¿estaba yo subiendo las escaleras o era que estaba bajando las escaleras? La hermana menor, la de 92, estaba sentada en la cocina tomándose una taza de té y escuchando a sus hermanas. Mueve su cabeza y piensa: en verdad espero nunca ser así de olvidadiza. ¡Toco madera! Y luego responde: ahí voy a ayudar las pendejas, ¿eh? Nomás esperen que voy a ver quién tocó la puerta. ¿Por qué hay gente que molesta? Chale. Chas viejitas. Bien. Sí. Hola, soy el Chocorrol Vader de San Luis Potosí, México. ¿Cómo está, Chocorrol? Sí, ¿puedo titular mi chistorete? A ver, titúlelo. Efecto Juan Valdés. Perfecto. Un borracho acude a un bar y le pide al mozo que le sirva tres cafés. ¿Tres cafés? Le pregunta el mozo, claro. Le dice, usted es un güey solo y usted, ¿tres cafés? Y el borracho le dice, sí, uno para mí, otro para ti y otro para tu puta madre. Al día siguiente, el mismo borracho le pide al mismo mozo tres cafés. Él le dice, ¿tres? Sí, sí, tres. ¿Qué no escuchaste? Es uno para mí, otro para ti y otro para tu puta madre. El mozo ya no se pudo aguantar y dice, este me está chamaqueando, la próxima le doy. Llega al día siguiente, ¿tres cafés? ¿Tres? Sí, uno para mí, otro para ti y otro para tu puta madre. Termina de decir tu puta madre y entonces le entra a golpear. El mozo le da de chingadazos. Lo trae en chinga, sí, lo saca del barro a la mierda, entonces moverá. Pero al día siguiente vuelve. Vuelve el borracho y le dice: tú, mozo, dos cafés. Ay, aprendió el cabrón, pensaba el mozo. Y dice: ajá, dos cafés, ¿no? Sí, uno para mí y otro para tu puta madre. Tú para ti no, porque te pone muy violento. Claro, sé que sí. Uno le convida. Sí, pero el café lo saca uno, ¿qué quiere que le diga? Bueno, señor Lagarto, hay muchos más chistoretes. 250 personas esperando para contar su chistorete. Sí, demasiada gente. Que debemos cerrar en el día de la fecha. ¿Quién queda? El chistorete ganador. No, usted no. Queda por... No, no. Usted, pase no. Usted. Sí, al de traje verde. Sí. Perfecto. ¿Quién es? Mente Oxidados. ¿Cómo está Mente Oxidados? Bueno, tercer y último intento que voy a hacer, Lagarto, ya le vengo avisando, ¿eh? Como con la experiencia he aprendido, me he fijado en mis errores y ya que existen, vamos al chistorete. Por favor, sí. Perfecto, ahí les va. Ándale pues, que era una casita de madera muy escondida entre el bosque y dentro se encontraban unos animales bastante singulares. Eran unos osos y hablaban. Mientras el padre oso y el hijo osesno sentados en sus sillas y en una mesa de madera hecha a la medida de estos animales, había tres vasijas de barro sobre la mesa con algunos diseños en el exterior. Entonces papá oso, tocándose el voluminoso vientre, exclama un tanto urgido: ¡oh, qué hambre tengo! ¡Comeré lo que hay en mi plato! Y entonces se da cuenta que el plato estaba vacío, que no contenía ningún alimento. Sorprendido y casi con los ojos hacia afuera, dice con voz fuerte: ¡alguien ha comido mi comida! El pequeño osesno, desconcertado por lo que le acababa de pasar a su padre, se acerca más a la mesa, mira su plato y mira a su padre y dice: ¡a mí también, pa! ¡Se han comido mi comida! Casi llorando el pinchocito. ¡Ay! Cuando los dos casi se abrazaban a llorar por que le faltaba la comida, se escucha un tremendo madrazo en la cocina. Y entonces que aparece el primo del osito y grita: ¡soy un culo! ¡Sale! Y entonces se quedan más sorprendidos los dos osos en la mesa. Sí. El hijo mira al padre, el padre mira al hijo y uno le dice al otro: ¿qué pedo con este? ¿Quién lo invitó? ¡Ay, morir aquí! Bueno, yo creo que ese... Usted no puede opinar. El fin del día de hoy. No, yo no quiero influir. Usted no puede opinar. No quiero influir. Yo soy el jurado aquí. Y sí. Ya tenemos un ganador. ¡Tenemos un ganador, chido! El ganador del chistorete del día de la fecha es... ¿qué pedo con este? ¿Quién lo invitó? En caso de que el mundo se desintegre... una copia del original... cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Desde Reynosa, Tamaulipas, llega el norteño. ¡Ah, el norteño! ¿Cómo andan, cabrones? Pues que, bueno, me pasó algo no muy... No se la ría, norteño. Pero no, necesito platicar esto. ¿Qué pasó, hace norteño? Hace un mes murió mi peluquero. Ah. Que, bueno, en mi peluquero, en realidad no, es que murió mi peluquero, así como así. Era mi peluquero toda la vida, cabrones, desde que era un huerquillo en pañales. ¡Sale! Y la verdad, me estremecí un chingo. Me vio crecer este cabrón desde que usé mi primer par de botas. tetas. ¡Mal ni pedo! El güey era un ex militar que precisamente se dedicaba a cortar el pelo a los oficiales del ejército. Mi bisabuelo no le podía pedir uno mucho corte. Siempre vino corte. ¿Qué quieres? ¿Corte militar oficial o corte militar suboficial? No, hágame un intermedio. Sí. Bueno, pero ahí estaba el güey, ¿no? Entonces se dedicaba a eso y yo fui toda la vida a él. El güey era un ex militar, se dedicaba a eso. Mi bisabuelo, que era general del ejército, nos empezaba a llevar desde que nacíamos. Claro. El abuelo se hacía cargo de los huercos de la familia. O sea, ¿ha nacido un nuevo machín? Sí, sí, este. Bueno, dámelo que me lo llevo a la peluquería. Y se lo llevaba el general norteño. Y ahí estaba, entonces lo llevaba. Y bueno, yo me acostumbré a cortarme el pelo como militar, sorcho. Pero sí, muy corto. Total, yo andaba con mi greñota a todo lo que da. Y ya la raza empezaba a echarme carrilla, ya que mi pelo se esponja como en los 70, ¿entienden? Y me empezaban a echar carrilla con un futbolista de los años 70, 80 que se llamaba Leonardo Cuellar. Me gritaban y reían, pinche raza, siempre me traían en carrilla. Total, mi güerita me llevó a donde ella se arregla el pelo, claro, al fallecer el peluquero oficial. Al caducar. Claro, la esposa le dice, no te preocupes, mi amor, yo te llevo a mi coafer, yo te llevo a mi estilista. No, el norteño ya cuando no le dijo peluquero, le dijo coafer, le dijo estilista, la miró a la güera como diciendo, ¿dónde me vas a llevar, mamá? Esto termina mal. Y esto termina mal, pero bueno, cuestión que nada, fui a la estética, que las estéticas donde van las mujeres no solo le cortan el cabello, le cortan el cabello, le cortan las uñas, le cortan el orto, todo, ¿no? Hicieron todo. Entonces, bueno, yo dije, nada más para el cabello. Bueno, perfecto. Entonces llegamos, el güey que me atiende me pregunta cómo quería el pelo. Obviamente, esa pregunta jamás fue respondida por mí a lo largo de años y años. Claro. Que cómo quiero el pelo. El pelo ya lo tengo, todos. Lo quiero, claro. Igual. Dice, yo llegaba con Nacho y le decía, igual que siempre, cabrón. Sí. Y él ya sabía lo que hacer. Claro. Bueno, pues me vino, no sé cómo explicar el corte de pelo normal. Entonces yo le dije, corto, por favor, ¿no? Está bien. Bueno, el vato empieza a meter tijera, navaja, a poner cara de artista, que un poquito por aquí, que un poquito por allá, que cambiaba de tijera, que cambiaba de navaja, que me aplicaba no sé qué. Me empezó a peluquear mínimo el cabrón. Se tardó unos 20 minutos, cuando en realidad tardaba 5, ¿no? Póngale, me colocaba una especie de casco vibrador y ya salía el pelo cortado como un lápiz que saca punta. Dice, bueno, me volteo al espejo para ver cómo me había quedado y ¡a la verga! El cabrón me dejó un piquito, todo tipo punk y como un mullet. Bueno, la verdad, yo no me reconocí en ese espejo. Volteo a ver a mi güera y ella contesta, muy moderno, ¿no? Me volví a sentar y le dije con voz grave, rápame. Ahora ando pelón, cabrones, y si la carrilla era de verga por andar greñudo, ahora es peor, la carrilla me grita, ¡sobas! Y mamadas así, ahora necesito invocar algún espiritista para que para contactar con el Nacho. Exactamente. El espíritu del peluquero que siempre para lo que le dé las técnicas del corte. Sí, dice, por favor que me explique el corte que tengo ahora en la cabeza. No entiendo nada. Saludos, cabrones, les mando un abrazo. Muy bien, también respetos en el norteño de Reynosa, Tamaulipas. Justamente trajimos una tabla Ouija. Sí. Y tenemos capacidades invocatorias. Perfecto. Si estás en este momento escuchándonos, espíritu del peluquero, por favor, hazte presente. ¡Firmas! Se ha manifestado. Silencio, por favor. ¿Eres el espíritu del peluquero Nacho? ¡Sí! ¡Ese soy yo! Te quiere saludar aquí un amigo, el norteño de Reynosa, Tamaulipas. ¡Chale, norteño! ¡Qué feo has quedado! ¡No sé! ¡Cabrón! Sí, es el pelón que tengo al lado, pero usted disimule porque usted confiaba en su arte peluqueril. ¿Pero qué te han hecho, norteño? ¡No! ¡Dígale que le crecerá! ¡Eso no crecerá nunca más! ¡Quedarás pelón! Gracias por manifestarse, peluquero. No, ahora me voy. Le estoy cortando el pelo a Los Ángeles y al cazador de cocodrilos. ¡Firmas! ¡Adiós! Estas cosas me dan miedo. Olvide, quitemos la tabla Ouija. Por favor, lagarto, quitemos todo esto. Prendan las luces, Mico, las luces, por favor. Sí, bueno, en norteño, yo, el mensaje fue claro, ¿no? Sí, el pelo crece y esas cosas. Sí, queda tranquilo. Sí. Adi de Guanajuato, México. Hola, Adi. Hola, ¿qué tal, desintegrados? Como este día de hoy no les envío ningún chiste, quiero. Y menos mal. No, sí, es. Voy a enviar un chingo. No, escuché su programa como todos los días y mencionaron que nunca se olvida la primera peda. Y eso es cierto, porque la mía fue con mi hermana, amigas y amigos. No era peda. Fue. Sí, no. ¿Era el primer beso? No, el primer beso terminamos desviando nosotros. Ajá. En realidad. Lo que decía justamente Ocarioca Surfista es que la primera peda, la primera fiesta, ah, así, pedísima, no se olvida. Está eso bien. No se le había olvidado. Nosotros terminamos asociando con el primer beso porque debe ser que nuestras primeras pedas. Había primeros besos. Siempre hay un primer beso. Siempre hay un primer beso. Siempre el beso es el primero y siempre también es el de despedida. Así que cuídenlo. Dice, bueno, estaba cuestión que festejando mis 15 años. Mi primera peda. Y mi hermano. Oh, qué feo que. La primera peda sea. Que la primera peda sea un acontecimiento importante de tu vida. Es como debutar y quedar embarazada. Eso, sí, es una cosa así. Sí. Cabrón, no, hice el amor una vez sola en mi vida. Fíjate. No, y bueno, qué. Mira, tienes una suerte, cabrona. Que tu primera peda. Pedota en tu fiesta de 15. Y tremendo. Dice, no, es que aunque sea que sea una si semana antes. Todos la muy peda, pedotes. No se nota. Y nadie ¿no? se dio cuenta, póngale. No, que, pero igual se te arruina porque las fotos de la segunda mitad de la noche ya son un asco, ya te vomitas. Una cosa es vomitarse cualquier vestido y otro, y otro el vestido de 15. Y bueno, dice, y mi hermana Sara, bueno, fue, esa fue festejando mis 15 años, mi primera peda, y mi hermana Sara, nunca lo olvidaré a mi primera peda. Y bueno, te continúa la peda, Adi. ¿Qué onda? Dice, hoy tengo 16 años. Claro, le continúa la peda. ¿Y cómo te vas a olvidar, pendeja? O sea, recuerdo mi peda en mi cumpleaños de 15. ¿Y ahora cuántos tienes? 16, sí, pero bueno, no 15. Me lo olvido. Tu pinche madre. Dice, qué bien, bueno, pues me despido. Le mando es que mucho. Luego de eso, se puso pedota todos los días. Claro, sí. Quedó pedota. Sí. Quedó un pedo con mezcal bien grave. Sí, este, ¿no? Sí, sí. Recuerden que siempre los escucho y pasen por mi blog. Tenemos, mire, últimamente, sí, cada desintegrado que llega aquí, tenemos que pasar por su blog. Y pasamos por los blogs y luego no nos acordamos por dónde pasamos. Exactamente. En algunos hasta nos tocan las nalgas, nos faltan el respeto y nos dicen. Sí, hay blogs y blogs. Sí, sí, hay sí. blogs y blogs. Bueno, el blog. No vamos a dar la dirección del blog al aire, digo. O la damos. Désela. ¿Me parece que tiene sentido? ¿Alguien tiene sentido? Bueno, www. ¿Tiene el link a Canal Trans? Seguramente, sí. Ah, todos los blogs de los desintegrados tienen. www.fotolog.com/flow. ¿Cómo se llama lo de abajo? El guión bajo. Guión bajo. Rap. Rap. Bueno, si Flow gusta, pasen por ahí. Imaginen que es un blog donde hay fotos de ella. Desnuda. Una nena de 16 años. Desnuda. Sí. La niña de 16 años se desnuda. Ya se desnuda, sí. Es verdad. Bueno, un beso para ti, Adi. Lo mejor de todo el mensaje fue lo de. Oh, recuerdo. Sí, que sí. Cuando tenía 15 años. Y ya cumple 16 mañana. Hola, tripulación y desintegrados varios. Aquí el Warcelo, el Loco Pucho desde Córdoba Capital. ¿Cómo está, Loco Pucho? Bueno, ¿por qué lo saluda al Coco Pucho? Si es Warcelo el que envía el mensaje. El Loco Pucho envió una fotografía. Está drogado el Loco Pucho, déjelo. Pero yo lo escuché. Sí. ¿A Loco Pucho? Sí. Sí, porque aquí Warcelo. Claro, y Loco Pucho, está bien. Bueno, hemos agregado los correspondientes banners de casa a nuestros humildes blogs. Humilde el mío. En estos estuvimos, mire. El de Warcelo da pena. Sí. Es un blog de lo más horrible que hemos visto en la vida. Póngale, es como una chocita. Sí, es una mierda, porque no hay nada. Están los links en caso, que eso está chido. Perfecto. Y fotos de un bebé. Que sí. ni siquiera hay un es mi bebé. Es bebé, claro. Claro, no. Fotos de un bebé, dice. Ni siquiera, claro, no hay bebés. Sí. Bebés que pasan, que es el mismo bebé, calculamos. Póngale. Es una mierda absoluta que habría que levantarlo de la red. Ya le digo, Warcelo. El de Loco Pucho está bueno. Ah. Tiene cosas, rocker, está bien. Y después está el de Morrison, que es el pub que tienen ellos, ¿no? Sí. Que ellos son dueños, trabajan, no sé qué mamada, que está ahí y que está. Eso, ese sí está chido. Está chido el pub, el bar. Está chida la gente, está chido todo, está fabuloso. No daremos ninguna dirección al aire, muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué sensación tan extraña se siente? Dice la afortunadamente incorregible de Piura, Perú. Una sensación extrañísima, sí, afortunadamente. Una sensación extraña cuando tú tienes un amigo, sí, ni muy cercano ni muy lejano. Póngale. Un simple amigo. Sí. Que lo conoces, casi un conocido, póngale. Ajá. Y bueno, y cuando menos lo esperas, al día siguiente sale en la portada de todos los periódicos diciendo: pedófilo es encontrado en hotel con dos gemelos de 12 años. Dale, güey. Y la foto que corresponde al güey. Impresionante. Impresionante. Y, pero sí, qué sensación. No, es, no sé qué sensación es esa. Una sensación muy extraña. Es realmente, sí, muy extraña. El afortunadamente incorregible de Piura, Perú. El mundo ha enloquecido y estamos atrapados en el medio. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hello, cabrosillos, desde la casa absorbente les escribe la Pam. ¡Hola, Pam! Al grito de ¡ya soy Inge! ¡Sí que sé! El martes 20 de marzo fui a firmar el acta ética donde juré portarme bien y trabajar para empresas que sean éticas y que no sean fraudulentas. Creo que no trabajaré absolutamente nunca. Sí, sí. No, bueno, aquí les envío la foto. La neta, estoy muy feliz y ahora sí voy a empezar a tirar barra un ratito. Muy guapetona, muy guapetona. Sí, muy, muy guapetona. Muy guapetón tu padre, que parece realmente como un galán de telenovela. Tu padre y tu madre. Y tu, sí, madre muy guapetona, una figurilla, sí, sí, realmente. Sí, sí. Salgo una... alguien de la calle. Alguien de la calle, sí, que le está creciendo una alfombra en la cabeza. Sí, sí, sí, sí. Y que, bueno, y que pero... está... No, bueno, muy chingón todo y nos muestra ahí... No, lo mejor de toda la foto... Los profesores. Fueron los profesores que le tomaron, sí, que el examen, sí, final. Que son tres bigotones. Los profesores mexicanos. Los son. Profesores mexicanos. Sí que sí, güey. Le faltan las pistolotas al costado y ya, mam. Bueno, y son iguales, o sea, se ve que se parecen. Son familiares. Son, sí, familiares, sí, ¿no? Sí, sí, sí, son, sí, los mismos bigotes, las mismas camisas feas y la misma cara de la Pan siempre fue buena alumna. Sí. Desde pequeña sabíamos que llegaría. Bueno, chido por los profesores, un abrazo para esos cabrones. Bueno, las fotos salen los señores que están conmigo, esos eran mis maestros. Dice, son los que fueron jueces en mi titulación. Y no nos podemos imaginar la titulación con estos güeyes sin unos buenos tequilas. Sí que sí. A ver, Pan, cuéntate otro, ¿no? Bueno, los cabrones ingenieros, supongo que deben ser ingenieros electrónicos. Nuestros respetos para ellos, pero... ¡Qué chido! Sí, todos el mismo bigote tienen. Bueno, la otra foto salió... Bueno, y nos explica la foto. Muchas gracias. Gracias, Pam. La felicitamos. Estás muy bella. La felicitamos porque usted, sí, es ingeniera. ¿Puedo besar la ingeniera? Se dice, ¿usted es ingeniera o usted es ingeniero? No, es señorita ingeniera. Ingeniera. Pero vio que es como la ministro. Ah. O la ingeniero es... Bueno, no importa. Para nosotros, sí, seguirá siendo la... ¡Felicitaciones! Seguirá siendo la Pam con conocimientos reconocidos por titulación. Exactamente. Un beso para ti, cabrón, y festeja, Cadáver Sol desde Trujillo, Perú. ¡Hola, Cadáver Sol! Desintegrados desde el inframundo, luego de probar y probar varias opciones en Messenger vía web, llegué a la conclusión de que lo mejor, lo más chingón y lo más chévere es el www.edubi.com. Es chingón. Se los recomiendo. Es el Chofu, que es un desintegrado nacido en el programa 1983, sí, sí, de Medellín, Colombia, sí, afirma esta investigación realizada antes, inclusive por el Chofu, y dice, sí, lo mejor es si te prohíben la entrada al Messenger, sí, no sé qué, es esto, que es el www.edubi.com. Esperemos, sí, que hayan tomado nota. y que nada. No, que la... no, pero que es la neta, Es la neta, sí, es la neta, sí, del, sí, planeta, sí. Giles dice, hola, Giles. Hola, monos espaciales. Les mando, como les prometí, el video con mis compas y una yo soy el de la R6600 blanca. Ja. Espero les guste, cabrones. Bueno, esa, sí, influencia de películas como Máxima Velocidad o de películas como Velocidad Máxima. Póngale, o películas, sí, como El Loco de la Motoneta, sí, o de películas como En Dos Ruedas Terminé Mi Existencia. Bueno, se han dado grandes putazos, ¿no? Y yo imagino que sí. Imagino que la frase que más debe haber escuchado Giles o Giles debe haber sido: ¡te vas a matar, cabrón! Sí. Nosotros no la vamos a decir, pero bueno, es un güey poniendo la moto en una rueda, unas motos de una cilindrada del carajo. Sí que sé. Y con, bueno, nada, el vato está loco, hay que respetarlo. Ahora, si me dices, yo te llevo con la moto, no te preocupes, pirata. No, está bien. Yo prefiero ir caminando, cabrón, muchas gracias. Un abrazo, está muy chido el video, seguramente debe estar subido en alguna parte de fanáticos de motos que desean morir pronto. Un saludo a su amigo. No, porque hace unas cosas, güey. Está, no está en un auto, está de repente, ahí pasa el güey. Y tú lo ves pasar en dos... Pero vaya al circo, cabrón, hace esas cosas. Yo creo saber lo que le sucedió a Perro Botillo, dice el casi me vomito de la cara. ¿Qué es lo que le sucedió? El Perro Botillo, puede ser que la chica de la banda que a él tanto le gustaba se rellene el bra con papel higiénico, ¿entiende? Entonces como un push-up, más o menos relleno, le queda un wonder bra, pero más económico. Yo me acuerdo que una vez me pasó con una chica en mis días de universitario. Ajá. El casi me vomito le dijo, ¿te puede tutear? Y ella le dijo, sí. E hizo tu y quedó con papel higiénico en la mano. Complicado si llueve, ¿no? No, si llueve es como cenicienta. Si vos ves que la cabrona te dice, ah, está por llover, llévame a mi casa, ¡ya! Es que las tetitas se le van a hacer... Es papel higiénico en los pechos. Es papel higiénico en los pechos. Síntoma de papel higiénico en los pechos o de cabello planchado. Ah, pues el cabello planchado. Sí. Entonces se queda, reducción de pechos y el cabello súper chino, ¿no? Dice, no, cabrón, llévame que está por llover. Ana Fli, desde Ferrari, Italia. Hola, Ana Fli. Yo nada más necesito un poquito de tiempo para hacer unas aclaraciones. A ver, aclara. Óigame, no, número uno, hasta ahora no les había reclamado nada, así que tengo mi cierto derecho y me tocaron las fibras sensibles. Discúlpeme, usted. No sabíamos que le estábamos tocando las fibras sensibles. No, nosotros tocamos así al bulto. Sí, nos pareció que era papel higiénico, pero... No sabíamos que era su fibra sensible. Perdone, Ana Fli. Sabe lo que la respetamos. Sí. Dice, ¿cómo que no tenían consultores ambientales en la nave? Y Silvina y yo, ¿qué onda? No. Usted es consultora en crisis. Sí. Quienes no saben detalles, lógicamente muchos no lo sabrán, pero Ana Fli fue de las personas que más se movilizó en época de crisis grave de la Marina de Tijuana, donde no la podíamos mantener quieta. Le damos pastillas para calmarla, decía. No, algo hay que hacer. Esto es una posibilidad, es una salida. Aviéntense por aquí, mándense por allá. Cosas. Así no que Ana Fli, consultora en crisis. Y Silvina... No, Silvina está loca. Silvina es consultora ambiental, Silvina. Silvina tiene buena onda con el ambiente. Claro, Silvina es de las personas que usted ve la publicidad de Greenpeace y dice, ¿contamos con tu ayuda? Y Silvina dice, sí, cabrón. Le responde, cuentan con mi ayuda. Le responde al televisor mismo, le dice, sí. Cuenta conmigo. Y marca este teléfono para... Y marca. Ahí voy para sí allá. Que sí. ¿Y dónde? Y hay una ballena sufriendo y voy a los japoneses. Ballena, y hay un arbolito que están por cortar y voy y me ato el arbolito. Eso es Silvina. Pero no es consultor ambiental. No. Usted la puede consultar. Es puro corazón, Silvina. Es puro corazón. Eso es lo que es, un corazón con dos patas. Sé que sí. Lo que a Silvina uno le puede decir, por ejemplo, sale una campaña televisiva que le dice, está bien que los polos se derritan porque hace mucho pinche frío. Póngale. Y Silvina se le pone de acuerdo. Y le tira aliento al polo para derretirlo. Pero ella es colaboracionista. Eso es lo importante. Puro corazón. Dice, bueno, le aclaro al señor Lagarto que no fue un italiano el que me dejó, sino un mexicano. Qué pena. Es mejor que te deje un italiano. Es como más romántico, ¿no? Me ha dejado un italiano. Y número tres, ni pal pirata le digo que el vino no era asqueroso. No, al contrario, estaba delicioso como pocos. Número cuatro, finalmente les digo que el vino rosso es el vino tinto. Ah. El que se toma frío es el rosé, que sería el rosado. El rosso es el tinto, o rosé. O rosso ese. Por favor, un vino rosso. Y le traen un tinto. Un tempranillo. Póngale. Un cabernet sauvignon. Póngale. Un Malbec. Pide un rosé. Y le traen a Miguel Bosé. Póngale, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Que no cante, por favor, que no cante. Que nos tomamos unos vinos, nada más. Bueno, está Sebastián del DF Mexicano por aquí, como les va, contando una historia. Hola, Sebastián, de alguien que se le partió algo. Está San Pascualito Reloaded. Sí. Está Eucarín Pascualito. Con la visita del Papa a Brasil. Benedetto. Ya está en Brasil. ¿Y qué quiere que le diga? Ya se fue. El Papa siempre está en todas partes. Sí, el Papa sí, Benedetto Carioca. Es muy veloz. Sí, dice Jantaro de Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Bolivia está el Brazos de México. Vas a poner contacto, güey. La reencarnación de Charles Bukowski. Un chingo de chistoretes. Un mengo a la tierra. Como para que no termine basta el campeonato jamás. Se cerró la... basta de chistoretes. Se cerró la persiana. Damas y caballeros. Bueno, el señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un corte publicitario. En medio de una tanda publicitaria. Ajá. Que divide los bloques de publicidad. ¡Mame! ¡Oh, mierda! ¡Apaguen eso! ¡Y suban el volumen! Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por medio de sus monitores, por lejos, por donde se escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Red Noticias. Cadena 103. Z93. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Y Radio. FM. 24 FM. Radio Mi. Auska Digital. Onda Indalú. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. California, el Corporativo 9. El Socio Estudia. Y el Canal 71 de VHF con el cura fiestero viendo las bolitas. Y, está ¿qué jugando, bolitas? Tiene unas canicas. Ah. Y está haciendo como el sistema solar y que, no sé, tiene que presentar algún trabajo o algo así. Está bien, evidentemente. Perfecto. Hágala con el Tergopol, le va a pesar mucho la... el, sí, eso, sospechado. Sí. Recuerden, no, si es un sitio oficial, canaltrans.com, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el panda pendejo de Lagos de Moreno, México. Sí que sí, panda pendejo. Un abrazo para el panda y no se pendeje, cabrón. Un abrazo para usted. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. El carajo, come polla. Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Ok, buenas, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Elena Perú. Los saluda Urban Tech, desde Bogotá, Colombia. Selma, desde Panamá. Suerte. Desde Ensenada, Baja California, Cibernandidia. Cretín Blaster, desde Atenas, Grecia. Adel. Les saluda a su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvarez, Tucumán, Argentina. Se despide Adolfo. Los saluda de Arnémesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Acá se despide Padel de Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey de Álvarez. ¡Ayúdame y vete al carajo! ¡Quería que surfista! ¡Y vaya catacomista! Con mi codo de Toluca, Shit Vicious, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.